puertos de palos partieron de mí y se abalanzaron hacia lo desconocido, usando mi cuerpo de nave encarnada. ¿Qué marinos se hicieron alados en la gesta y juntaron sol y basurales, paja y trigo, sueño y bofetada? ¿Qué murió de mí en el intento? ¿Qué reflejo perspicaz en el océano de rocas? ¿Qué parte de mi espalda fue la náufraga? ¿La del motín de las 1099? ¿La sin timón? ¿La que burló a las brújulas con sur y sur y sur? ¿Qué puertos de palos partieron de mí? ¿Y quién cantó tierra para olvidarse de la sed? ¿Quién cantó a la mujer de su vida y murió atragantado por una sirena y su gemido? ¿Quién dijo, de esta agua no he de beber, y comió suela, vidrio, espejos de sal? ¿Quién vio a los mismos testículos de miedo y quedó titilando en los carteles luminosos anunciando nuevas tierras? Puertos, embarcaciones, caminos gruesos, pechos de cemento amamantando a una loba de botella. ¿Qué puertos partieron de mí? Que yo no vi sus sogas, ni el romper de lanzas, ni sábanas. ¿Quién quemó sus manos de vela y partir, de tormenta y mareo, y no conoció ni siquiera los umbrales del infierno? ¿Qué puertos de palos partieron de mí, dejando una estela de fuego entre mis ojos y el desierto?